Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2596 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios, es viernes. Quédese con nosotros. Un viernes, qué manera de llover ayer en la noche, ¿eh? Nosotros saliendo de acá del programa, se dejó caer un aguacero, pero que duró varias horas. Y bueno, qué bueno que llovió, bajó la temperatura, por supuesto. Sin embargo, pues vamos a tener, creo, un fin de semana pasado por agua y algo con temperaturas bajas. Esto es el frente frío número 13 que está entrando. Ya que lleguen más fríos, ¿no? Porque ha hecho calor aquí en la ciudad de Mérida. Pero buena música, buena selección, Juanelo. Arrancamos el programa con Santana. La canción que estábamos escuchando es Just Feel Better, Ya Me Siento Mejor, del 2005, del álbum All That I Am, de Santana, tan querido Santana. Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho cómo toca la guitarra, cómo canta, y pues ha tenido una permanencia en el gusto y en el rock de bastantes años. Esto fue de su álbum All That I Am, de 2005. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, presente aquí con nosotros. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Síguenos, dile que nos gusta o dile que me gusta. Y estamos en permanente comunicación contigo. Esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues yo, que ya había cantado Victoria, que había iniciado el frío a mediados de noviembre y que íbamos a tener una Navidad fría, pues mira, ja, ja. El calor se dejó venir nuevamente. Y el frente frío, al parecer, es más lluvia que frío, porque pues sí, ya otra vez los mosquitos y toda la cosa. Pero bueno, linda Mérida, nunca deja de ser tan linda. Pues las tiendas ahora sí abarrotadas, comprando regalos, las ofertas. Todo el mundo en la calle, ¿verdad? Todo el mundo en la calle, el tráfico está terrible. Bueno, los policías ahora pues hacen su intento, pero a veces es más aglomeramiento de coches cuando ellos están presentes. Sí, sobre todo en las glorietas. Sí, le dan demasiado tiempo de preferencia cada vía y uno se queda a esperar allá horas, ¿no? Pero bueno, hace su esfuerzo. Y pues recordarles a todos nuestros amigos que este tiempo de Navidad, que de veras proyecten este tiempo en sus corazones, con la gente que les rodea, y no solamente con los seres queridos, sino pues en la cortesía vial. O sea, a fin de cuentas, si se está yendo a una tienda o está terminando la chamba, lo que sea, pues sea cortés, llévesela de buen humor. Recuerden que los estados de ánimo a veces pues brotan de la nada y nos controlan, y pues qué mejor que nosotros tomemos control de ellos y tomemos esa decisión de pues estar en armonía con lo que nos rodea y lo que nos pasa. Paciencia, mucha paciencia, espíritu navideño. Perdóneme usted, y recuerde, mire, las circunstancias actualmente están siendo verdaderamente drásticas con nosotros, la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión, sobre todo, que vemos tristemente en nuestros políticos, que parece que no dan una y siguen dando de qué hablar y siguen dando noticias, lamentablemente, de no hacer bien su chamba. Pero bueno, no nos debe de preocupar. Creo yo que lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, mantenernos informados y tomar actividad en el momento que se nos requiera, que es cuando tengamos que salir a votar. Ojalá que tengamos buenas opciones en las siguientes votaciones, porque de plano, estaba yo viendo, fíjate, las calificaciones que saca Mitofsky en el ranking confianza en instituciones. Fíjate qué vaciado. La institución que tiene una calificación aprobatoria, por decirlo así, o alta, son las universidades, con una calificación de 7.1. De ahí para abajo, le voy a dar las instituciones como vienen calificadas en esta encuesta de Mitofsky. Iglesia, 6.9. Ejército, 6.8. Qué importante que el ejército se mantenga en buenos niveles de confianza en la población, porque han tenido que hacer actividades que no les toca, le tienen que hacer de policía, porque los gobernantes no han podido con eso. La CNDH, 6.6. Estaciones de radio, 6.4. Medios de comunicación, 6.3. Empresarios, 6.2. El INE, 6.2. Bancos, 6.1. Cadenas de televisión, 5.9, pues esos ya están reprobados. El servicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5.8. Senadores, 5.2. Presidencia, 5.1. La policía, en 5. Diputados, en 5. Sindicatos, en 4.9. Y partidos políticos en 4.8. Todas estas instituciones, sobre todo a partir de los que nos gobiernan, reprobados, baja confianza. Fíjense que estas cifras, pues verdaderamente son terribles. La calificación de nuestro señor presidente está verdaderamente por los suelos. El presidente tiene una calificación aprobatoria de 24%. O sea, la mayoría no aprueba lo que está haciendo nuestro presidente. A eso me refería, a las circunstancias que nos toca vivir. Y como decía Laura, pues usted es el que decide, que hay que agradecer con lo que tenemos, hay que agradecer lo que hemos logrado, hay que agradecer que tenemos un día más para poder seguir luchando. Pero bueno, oye, interesante el tema de hoy. Espero que llegue nuestro invitado, porque viene volando, viene del aeropuerto, y pues como que hay lluvia, parece que la lluvia otra vez apareció, a ver si no se retrasó más este vuelo. Pero el tema interesante, Laura, de empezar a hablar de cuáles son los hábitos que tenemos que desarrollar para lograr el éxito. Sí, Robert, vamos a hablar de 3 hábitos que detonarán tu éxito. Aunque yo creo que antes de hablar de esos 3 hábitos, habría que hablar de encontrar cuáles son los hábitos que nos tenemos que quitar. Una buena reflexión. ¿No? ¿Tú qué hábitos te tendrías que quitar? Te paso buena mi lista. Pregunta, mejor dicho, ¿no? Te paso mi lista. Pero mira, yo creo que empezaría con el hábito de estar pensando en lo que me preocupa y lo que no quiero que suceda, y cambiarlo por lo que sí quiero que suceda. Correcto. Y lo que sí quiero que llegue a mi vida. Porque, y créeme, es un hábito muy difícil de romper. Sí, totalmente. Porque todos somos preocupones, todos somos pesimistas, vemos la parte de, bueno, no todos, conozco a mucha gente que es muy positiva y muy bien enfocada, pero en la mayoría de los casos de comunes, en casa no nos enseñan a enfocarnos de manera positiva, sino que siempre estamos en la expectativa de que algo mal sucede, y cuando todo está sucediendo muy bien, decimos, no, ahorita algo viene, mal. Algo va a pasar, ¿no? esto está muy raro. Ese es el primer hábito que yo creo que cambiaría, y sería como efecto dominó, cambiarían muchas cosas. Fíjate que yo también tengo ese hábito, aunque a veces trato de platicarlo del lado positivo, pero como dices, creo que es uno de los hábitos más difíciles de quitarse. Pero esa es la reflexión, es válida, amigos. Vayan pensando ustedes en qué hábitos tienen que quitarse, cambiarse. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que sí se puede hacer. Vamos a platicar también un poco de la mecánica de cómo cambiar un hábito. Así es de que vamos a un corte comercial, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a Santana, Evil Way, se llama esta canción. Es una canción que verdaderamente causó furor, pues allá en 1969, 68 fue cuando esta canción de Santana fue lanzada. En el álbum Santana, precisamente, así se llamaba, en diciembre 30 de 1969. Es cuando empezaba Santana a dar la gran magia que tiene al tocar la guitarra y armonizar las canciones. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. De nuestros amigos de Grupo Sadasi, Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Déjeme decirle que son ya las últimas casas, no sé cuántas queden, pero pues esto se va a gastar, y si usted no se apresura, todavía tiene tiempo de darse una vuelta a privada residencial. Puede usted hacer, creo yo, la mejor inversión aquí en Yucatán en bienes inmuebles. Déjeme decirle, ellos están por cerrar ya la segunda etapa, se acabaron, y pues tienen asesores certificados que te ayudarán a escoger la mejor opción crediticia. Pero tienes que apresurarte, échales un telefonazo, 688-6678, y ellos te van a ayudar y te van a asesorar en todo lo que necesites. Márcales, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Pero bueno, regresamos aquí al estudio en Fórmula en los Negocios, y tenemos una grata visita, mi queridísimo amigo Gustavo Durán, soprano. Tenor. Siempre tenor. Me equivoco, Gustavo, qué barbaridad. No soy soprano. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Bien, gracias, Robert. Pues gracias por la invitación. Laura, ¿cómo estás? No, al contrario, qué bueno que lograste llegar después del aguacero. Sí, que sí, está pues cayendo. Bastante tupidito, ¿no? Ayer se vino el santo día. Todo el santo día. Y hoy, bueno, acaba de empezar el agua, ¿no? Porque cuando sí, llegamos, es un momentito, así es. No estaba llegando. Sí, y tu papá que venía acá al programa está atorado en el aeropuerto porque no ha bajado ni del avión por la lluvia. Sí. Así es de que ni hablar. Pero bueno, platícanos, ¿cómo te fue en la zarzuela? Pues muy de bien. ¿Hace un mes? Un mes más o menos, sí, fue 22 y 29 de octubre. Muy bien, mucha aceptación y muy buenos comentarios del público, dos llenos totales. Oye, muy bien, estrenándote como productor. Así es. Qué bueno. Así es, y bueno, pues vamos a intentar repetir la hazaña este sábado 17 de diciembre, el próximo sábado, en el Daniel Ayala, de dos funciones, 6 y 8 de la noche. 6 y 8 de la noche. Solamente el 17. Así es, solamente el 17. O sea, vas a trabajar doble turno, pero bueno, sí. No importa. Oye, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y esto, me imagino, es provocado por el éxito que tuviste en el anterior, ¿no? Sí, aunque así en es. El anterior fue en el Olimpo. En el Olimpo, así es. Okay. Pero mucha gente, sin embargo, se quedó afuera esperando poder adquirir entrar. Un boleto, poder entrar. No, ya no había boletos, estaban agotados. Entonces, pues decidimos abrir estas dos nuevas funciones, claro. una fecha, dos funciones para todos aquellos que no la pudieron ver y aquellos que quieran volver a verla, ¿no? Obviamente. Bueno, platícanos de qué trata la zarzuela, a ver, platícanos. Pues es una, como se le llamaría en la ópera, una gala, muchas veces en la zarzuela le dicen antología. Es una como recopilación de los números más sobresalientes de las zarzuelas más famosas, de la Verbena de la Paloma, de la Tabernera del Puerto, de Los Gavilanes, de Luisa Fernanda. Entonces son varios numeritos hilados, incluso algunos por escenas actuadas, puesto que por fin pues la zarzuela es una cuestión cantada y actuada. Claro, sí, es claro. Una obra de teatro. Entonces aprovechamos todo eso para hilar los números y realmente quedó un producto muy, muy, muy redondito, muy, muy bonito, muy al gusto del público, ¿no? ¿Cuántas canciones cantan? Pues, mira, entre las canciones cantadas, las bailadas, porque hay bailarines, suman aproximadamente 14 números. ¡Ah, órale! ¿Cuánto dura la obra? Exactamente una hora. Una hora. Así es. 14 canciones, muy bien, como una buena serenata. Sí. Nada más que serenata española. Así es. De la zarzuela. ¿Y tú cantas? ¿Tú qué papel escenificas? Así es, bueno, pues aparte de productor y director general de todo esto, pues canto, actúo y dirijo la orquesta. Ándale, diriges la orquesta. Así es, porque de hecho yo escribí los arreglos para la orquesta igual. Órale, mi querido Gustavo. Oye, impresionante. Oye, qué bueno, me da mucho gusto porque estás introduciendo... Aquí yo no me acuerdo que haya habido este tipo de presentaciones de zarzuela aquí en Mérida. Pues no, la última vez que se hizo en grande fue con la Sinfónica de Yucatán, la Verbena de la Paloma, pero realmente ha habido algunas pequeñas producciones de zarzuela, pero definitivamente creo que somos los primeros que nos hemos atrevido a hacerla ya a un nivel un poquito más grandecito, ¿no? Oye, pues qué bueno, me da mucho gusto. ¿Se puede decir dónde se venden los boletos? Claro, adelante, de una vez. Los boletos son 120 por entrada, están de venta por electrotickets.mx y también en las taquillas del Daniel Ayala, en las taquillas del Fantasio, en Centro Cultural Dante, en los Segafredos de City Center y Galerías. Órale, muy bien. Y no recuerdo en qué otro lugar, pero bueno, básicamente esos son los puntos de venta. Y la ventaja de Electrotickets es que se pueden comprar por internet y pagarse en Oxxo, por ejemplo, ¿no? Ah, mira, eso está una ventaja enorme. Así es. O sea, prácticamente compras en Oxxo. Así es. Porque tienes que entrar a electroticket.com, claro, claro. ¿No? Electrotickets.mx. .mx, www.electrotickets.mx. Y busquen la zarzuela. Viva la zarzuela. Viva la zarzuela. Así es, en el Teatro Daniel Ayala, sábado 17 de diciembre, 6 y 8 de la noche. Pues qué bueno, mi querido Gustavo, te agradezco mucho. Sé que andas deprisa. Así es. Te invitaría a que te quedes para platicar, si puedes. Vamos a hacer un corte comercial. Sí. Y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Canción, Juanelo, seguimos escuchando a Santana, The Game of Love. Es una canción, performed by Santana, ejecutada por Santana de su álbum Shaman. Fíjense que esto fue del 2002, fue un sencillo lanzado en el 2002 y tuvo muy buena aceptación. Esta canción llegó al número 5 en el Billboard Hot 100 single chart de aquel año. Y bueno, Santana, aquí como que revivía Santana con este álbum y esta canción The Game of Love, y empezó a cantar con, por ejemplo, aquí cantó con Michelle Branch, y pues empezó a hacer estas composiciones en conjunto con otros artistas que le dieron otra vez un buen repunte a Santana. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias por acompañarnos, gracias. Mire, sé que está lloviendo, así es de que extreme precauciones con el pavimento mojado en la ciudad de Mérida, es harto peligroso. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros. Le mando un saludo al licenciado Emilio Bolio Tapia, que me acaba de hablar solo para saludarnos. Le mandamos un saludo a mi queridísimo amigo Emilio, y también le mandamos un saludo a todos mis amigos de Rotarios, del Club Rotario Mérida Montejo. A ver si nos damos la oportunidad para darnos el abrazo. Un saludo, Emilio, gracias. Gracias por escucharnos, dice que es fan del programa. Te agradezco mucho, Emilio, que nos escuches. Déjenme darles una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, Fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel con el premio La Marca Preferida de Control Asistencia para su aplicación On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de tu empresa, escuela, hospital o cualquier otro negocio. Puedes visitar www.ondeminute.com.mx. La verdad que National Soft es un orgullo de empresa yucateca. Tiene varias certificaciones, sobre todo la de Great Place to Work en equidad de género. Y eso, amigos, esas son el tipo de empresas que necesitamos actualmente para salir de donde estamos. No esas clásicas empresas de empresario rico y empresa pobre. Y aquí nuestro amigo Farique Cetina está haciendo las cosas muy bien. Le mandamos una felicitación porque es una empresa que paga muy bien, es una empresa que hace muy bien las cosas, es una empresa que tiene ya reputación a nivel internacional y utiliza mano de obra yucateca. Está aquí en Yucatán. Te voy a dar el teléfono también para que les marques. Márcales 941-5077 porque están constantemente solicitando personal para programación. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Tienes ventana ecológica o hasta el otro corte? Entonces seguimos con el tema. Claro que sí, Robert. Pues bueno, si te parece, entramos a uno de los hábitos de éxito. Que el primero es escoge una sola meta. ¿Cuántas veces hemos escuchado que para Año Nuevo nos hacemos como 10? o buscamos que sean muchas, 5, 10. Algunos hacen hasta un pergamino ahí de todas sus metas, pero y que al parecer pues es una manera de respaldar el poder palomear y tachar lo que sí cumpliste y tener una excusa de que a medias lograste alguna, ¿no? A diferencia de tener una sola meta en la que te enfoques para cumplirla. Totalmente de acuerdo. Aunque yo considero que para llevar una vida profesional o una vida de negocios o una, pues debes de tener diferentes metas, ¿no? Metas estratégicas, por ejemplo, de tu negocio, el incremento de ventas, el traer nuevos clientes, el servicio y calidad. O sea, todas las metas englobadas en un propósito de la empresa. O sea, lo que tú dijiste de una sola meta, yo lo llevaría a propósito. Porque sí hay diferentes metas de trabajo que hay que hacer, cumplir con ventas, cumplir con las compras, cumplir con los almacenes, cumplir, etcétera. Pero mire, amigos, aquí lo importante es de que, aparte de que usted las escriba, tradicionalmente escribimos las metas de fin de año en un momento muy romántico de decir, esto es lo que voy a hacer el año que viene, y esa condenada hojita se queda arrumbada en cualquier lugar y no lo seguimos. Por varias razones. Primero, no nos gusta ponernos metas porque nos da miedo cambiarlas, porque pensamos que el compromiso de lo que yo ya dije que tengo que lograr, y si no lo logro y lo tengo que cambiar, y eso me da miedo, a mucha gente no le gusta, por lo menos a mí eso no me gustaba. Pero también tenemos que aprender a ser flexibles en ese proceso de planeación. Por eso es una planeación, es una ruta a seguir en donde puedes, si encuentras correcciones o modificaciones, claro, en un momento dado. Y fíjate que pues el autor de este análisis de por qué solamente hacerte una meta, platica de una experiencia de una conversación que tuvo con Mark Zuckerberg, claro, el dueño, que es el de Facebook, y él decía que la única meta que tenía era llegar a millones de personas a través del Facebook. Ah, ok, ese es como propósito. Era la meta única inicial antes de integrar al Facebook la publicidad o el marketing, sino que su meta inicial fue llegar al millón de personas. Y cada vez que un ingeniero aportaba alguna idea, decía, ¿y esto me va a llevar a tener a un millón de personas? Si era la respuesta que no había manera, bueno, descartaba, desechaba por completo esa idea y seguían buscando más ideas para lograr esa meta principal, que es la que él se había puesto. Fíjense, amigos, esto es la teoría, bueno, no la teoría o la metodología, no tampoco, la idea de estar enfocado. O sea, si tú estás desenfocado porque estás viendo varias cosas a la vez, en el mismo momento, ¿sabes dónde escuché esto? En Jim Salzman, cuando hablaba de que vivimos en el tiempo real, que no podemos estarnos preocupando de lo que va a pasar mañana, porque todavía no ha pasado, no sabemos qué vaya a pasar, y a veces vivimos nada más preocupados en lo de mañana, sin darnos cuenta que estamos en un tiempo real. Que es más importante lo que está sucediendo ahorita, claro. Y entonces ahí pierdes el enfoque de lo sustancial o de lo que tienes que hacer. Y de lo que va a detonar ahorita las acciones que estás tomando y las decisiones que estás tomando. Es correcto. Y esa teoría del enfoque, agarra una cosa y enfócate en ella. Así como platicaste lo de Zuckerberg, ¿no? Qué buen ejemplo. Sí. De este... Y amigos, eso créanme que es muy fácil de hacer. Lo que sí tiene que tener es cuáles son sus metas, cuál es su propósito en la vida. Y sí, escríbalo para que, porque a veces se nos olvida. ¿Qué es más impactante esta única meta cuando se trata de ser cumplida a través de muchas personas, o sea, correcto, que es de una compañía, que porque es de un grupo líder, de personas? Correcto. Cuando todos utilizan sus esfuerzos para llevar a que esa única meta de todos se cumpla, el trabajo es más eficiente, surgen las ideas de una manera más rápida, se complementan entre unas ideas y otros y se van fortaleciendo porque no están dispersos cada quien en sus propias metas y en sus propios cumplimientos. Totalmente. Y fíjense que el enfoque, pues vean lo que hizo Zuckerberg. En 8 años llegó a su primer 1 billón de usuarios. O sea, 1,000 millones de usuarios. Eso verdaderamente es impresionante lo que ha hecho Zuckerberg con esto de cómo establecerte las metas. Otro hábito de éxito es trabaja duro al doble y obtén más resultados. Como que de este no estoy muy convencido de que trabajes duro al doble. Sí que trabajes concentrado, enfocado, pero yo creo que también debes de tener pues el tiempo de esparcimiento, el tiempo de relajamiento, el tiempo de la contemplación, el tiempo de vamos a platicar sobre este hábito de éxito que nos escribe este coach que escribió estos hábitos, y ahorita que regresemos del corte lo seguimos desmenuzando. Vamos a un corte, Juanelo. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena canción, Juanelo. Smooth es una canción interpretada por la banda Santana. Fíjense que en esta ocasión con la colaboración de Rob Thomas, vocalista del grupo Matchbox 20, la canción fue escrita por Thomas y Ital Shore y fue lanzada en 1999 como el primer sencillo del álbum Supernatural. La canción fue todo un éxito, llegando a alcanzar altas posiciones en las listas de popularidad de varios países. Mire, alcanzó la primera posición en el Billboard Hot 100 durante 12 semanas. ¿Te gusta Santana? Sí, claro que sí. Smooth, buena música. Sí. Buena música esta del 97. A mí Santana siempre me ha gustado. Buena selección de música, Juanelo, para este día. Viernes, haga lo que quiera, fin de semana, cargue con hielera. Todavía hace hielo, llene la hielera de lo que usted quiera, de preferencia Montejos, para que no se le vaya a atravesar por ahí la sed en ningún lugar. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Por cierto, hablando de nuestros amigos de Grupo Modelo, miren, en el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntariado Modelo, que se realiza cada 5 de diciembre, el grupo de voluntarios modelo pintaron y limpiaron 6 escuelas y un kinder en el municipio de Junucmá. Mire, participaron más de 1,628 voluntarios, obviamente entre empleados de grupo modelo, porque ahí están construyendo la planta modelo, familiares, amigos, maestros, alumnos, padres de familia, personal del ayuntamiento. Bueno, estuvo el mismo presidente municipal de Junucmá, estuvo por allá dirigiendo las obras de remodelación. La verdad que, pues qué bueno que el voluntariado de Grupo Modelo y Grupo Modelo participan en estos esfuerzos, porque le dan a la comunidad, en este caso Junucmá, donde va a estar la planta, le está dando un auge tremendo a más de 1,000 empleos para la zona. Y bueno, pues felicidades, y también el presidente municipal José Alberto Padrón Romero. Mire, recogieron 171 kilogramos de basura, se utilizó pintura para 4,780 metros cuadrados. Qué barbaridad, qué buena obra. El director general de la zona sureste de Grupo Modelo, Eduardo Lojes, también estuvo por allá. La coordinación de responsabilidad social y voluntarios modelo. Qué bueno que Grupo Modelo tiene esto en su ámbito de funciones como una empresa socialmente responsable. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y estamos platicando sobre los hábitos para hacerte una persona exitosa. Así es, Robert, y decíamos en el corte anterior pues que hay que trabajar el doble y obtendrás más resultados. Y bien, tú, porque estás así medio retiradón, ya no estás de acuerdo con esa etapa de trabajar más, o sea, trabajar el doble, ¿no? No, mira, yo estoy de acuerdo que cuando necesitas, por ejemplo, que estás empezando, que estás iniciando el negocio, que estás en una crisis, claro, que estás, entonces sí, métele doble, pero sobre no todo lo hagas cuando te estás dando a conocer, claro, y estás ampliando el mercado. Pero no lo hagas un hábito. Porque trabajar doble te va a llenar de estrés, te va a cansar. O sea, mejor trabaja y aprende a ser más eficiente, trabajar inteligentemente. Yo sé que hay momentos en los que hay que meterle el doble de trabajo, pero hacerlo hábito. De acuerdo contigo. Sin embargo, aquí el ejemplo que pone, por ejemplo, aquí se trata de un escritor que está abriendo mercado para sus lectores, y por ejemplo aquí él habla de una experiencia que tuvo, que podía escribir un blog muy bien en 1.5 horas y lograba atraer a cientos de visitantes, pero en una ocasión trabajó 18 horas haciendo un escrito en donde tenía estudios, tenía videos, tenía testimonios, tenía ejemplos muy concretos. Y que a cambio de esas 18 horas que empleó en ese blog, a comparación de los otros, atrajo a más de 10,000 visitantes. Correcto. Entonces, cuando se refiere a que trabajes duro al doble y obtendrás más resultados, yo creo que él más bien se está enfocando a la parte de la eficiencia, a la parte del enfoque, a estar más atinado y dirigido a ese propósito original. Digamos que su meta única es la de tener a más visitantes, es a tener a más lectores. Correcto. Entonces, correcto, si eso es lo que buscas, pues si damos este ejemplo, hacer unos blogs de 1.5 horas que son, no sé, tal vez son muy fugaces, no requieren de mucha investigación, comparado con uno en donde vas a emplear más horas y vas a tener situaciones concretas, pues eso logra captar mayor la atención de la gente, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo que él explica y en el caso que escribió, pero amigos, yo les puedo asegurar que, por ejemplo, si tú eres un corredor y quieres alcanzar la doble distancia de lo que corres en la misma, en menor tiempo, no vas a aguantar correr el doble. ¿Ya me entendiste? Porque tu cuerpo te va a cansar. O sea, necesitas darle eficiencia a tu sistema completo, el sistema fisiológico, al sistema intelectual, O sea, no nada más es porque vas a perder eficiencia conforme más tiempo de trabajo tengas. O sea, tú no puedes poner a la gente a trabajar más de 8 horas continuas en un mismo día. De veras, vas a perder eficacia trabajar más de 8 horas. Bueno, aquí yo creo que estás mezclando varios conceptos. Mezclas el concepto de dirigir a otras personas y exigirles que trabajen el doble, cuando realmente aquí, para llegar a ese éxito personal, es uno que decida trabajar ese doble, no que instruyas a tus empleados a que dupliquen el esfuerzo o la hora, que claro que también es viable el punto, ¿no? Sin embargo, dependiendo qué tan enfocados y hacia dónde se están dirigiendo con la meta específica que tengan. Correcto, ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? O sea, aunque es tema para otro programa, porque este ya se nos acabó. ¿Ya? ¿Tan rápido? Pues le recordamos a todos que su arbolito navideño, pues que lo aproveche, los olores, la naturaleza del arbolito, sobre todo si compraron uno natural, y recordarles que hay que tirarlo en el lugar adecuado de acopio. Pero bueno, vámonos, Robert, se acabó el programa. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula...